Hola a todos, yo soy Roberto y en un domingo 20 de junio nos ponemos a grabar el octavo programa del podcast Hablando Sin Parar. Por morirme por un beso, por el camino maltrecho de la vida. Bueno, aunque habitualmente siempre he estado grabando en sábado este podcast, bueno, ayer tuve un poco de lío entre unas cosas y otras, se me echó el tiempo encima y he tenido que dejarlo para hoy domingo, así que bueno, para los que lo esperabais el sábado os pido disculpas y ya nos ponemos a trabajar para sacar un nuevo programa adelante en el que vamos a discutir y hablar de algo tan común y tan importante en los últimos tiempos, bueno, en general en todos, como son las entrevistas de trabajo. Y es que os voy a confesar una cosa. Aunque actualmente me dedico a lo que es el contenido por internet, el social media, un poquito este trabajo de crear contenidos para los demás y que se disfrute por internet, pues mi profesión real, o la que al menos yo estudié en la universidad, era relaciones laborales, y entonces ese pasado laboralista pues me viene de vez en cuando en oleadas de nostalgia, y bueno, no es que lo eche de menos porque es un mundo complicado y difícil, pero sí que es verdad que bueno, pues esa profesión que estudié durante años en la universidad pues siempre tiene reminiscencias que me vienen y me hacen recordar pues estos tiempos en los que trabajaba en ello. Además, os digo esto porque en tiempos en los que casi no puedes quejarte en el trabajo porque tienes que dar gracias de tenerlo, ya que hay tanto paro y tanta problemática laboral en la sociedad en la que estamos viviendo actualmente, pues muchas veces nos olvidamos de los derechos que como trabajadores tenemos y también pues cómo afrontar una entrevista de trabajo para un montón de personas que están todos los días acudiendo a entrevistas pues para optar a un sueldo medianamente bueno o malo, a un puesto medianamente bueno o malo, pero que al menos pues les dé para cubrir los gastos, vivir y al fin pues bueno, completarse un poco como persona, que es lo que el trabajo debería de ser antes que un sufrimiento. Pero bueno, el caso es que las entrevistas de trabajo son muy curiosas. Yo la verdad es que he visto casi de todo, porque me ha tocado hacer un montón de entrevistas de trabajo en anteriores curros que he tenido, y por supuesto también he hecho un montón de entrevistas de trabajo. Y como digo, se ven pues un espectro de personas, de personalidades, de maneras, de formas de afrontar estas entrevistas, que para muchos pues son realmente importantes y se les nota, y para otros pues parece que bueno, pues es una manera de pasar el rato y como que ni les va ni les viene. Hay un montón de sitios, un montón de, además por internet, seguramente encontraréis un montón de recursos, de webs que te dan información y consejos sobre cómo afrontar las entrevistas de trabajo e intentar dejar la mejor impresión posible. Bueno, yo nunca he sido partidario de un estándar, es decir, el manual de recursos humanos, el manual de las relaciones laborales, pues te recomienda que tienes que hacer unas ciertas cosas, tener incluso pues mucho cuidado con lo que es incluso el lenguaje corporal, ya que te suele decir, pues bueno, las chicas tenéis que poner las manos de una manera, los chicos tenéis que ponerlas de otra, tenéis que mantener la mirada al frente, tenéis que hacer tal, porque así denota seguridad en vosotros mismos. Bueno, hay un montón de trucos que son de manual, y son tan de manual que ya cuando has hecho muchas entrevistas de trabajo y has visto un montón de personas que han pasado por tu mesa y tal, llegas a la conclusión de que no las diferencias, porque si todos fuéramos cumpliendo esos estándares que nos marcan, realmente es que las diferencias serían mínimas. Y eso tampoco puede ser, porque a la hora de elegir a una persona, pues hay que decir que tú, como seleccionador, digamos, además ahora está muy de moda los seleccionadores por el Mundial de Fútbol, pues bueno, el seleccionador de personal en este caso tiene unas competencias del puesto a cubrir, y esas competencias se basan también en cualidades de la persona, no solo por supuesto de lo que es la anterior experiencia laboral o incluso pues lo que es el currículum que pueda tener, la formación, etcétera, ¿no? Sino que las capacidades van intrínsecamente unidas a la forma de ser de una persona y a lo que transmita. ¿Y por qué digo esto? Pues porque una persona puede tener una formación espectacular. Yo he visto a personas con una formación bastante superior al puesto que tocaba cubrir en ese instante, ¿no? Pero que sin embargo tenían una manera de ser, una manera de que tú intuías que pues que no iban a ser capaces de asimilar todo lo que ese puesto requería, y no porque no estuvieran, como digo, capaces de hacerlo por su formación, ni porque no supieran mucho, ni porque, bueno, ni porque se pasaran, sino porque, pues bueno, en este caso no cuadraban. También al revés, hay mucha gente pues que no tiene la formación adecuada, pero que tiene una experiencia laboral espectacular y que por ahí lo cubren. E incluso, os voy a decir, hay personas que ni tienen experiencia laboral ni tienen formación adecuada y que, sin embargo, en una entrevista de trabajo consigues localizar esas cualidades que precisa ese puesto y que, bueno, pues te hacen pensar que esa persona que tienes delante tiene un potencial adecuado para, pues no solo llevar el puesto con holgura, sino que además cubrir todas las expectativas y, por qué no, pues tener incluso una trayectoria profesional dentro de la empresa. Y os cuento esto sobre todo porque, pues si estáis en la situación de que queréis cambiar de trabajo y tenéis que hacer otras entrevistas, o incluso, pues bueno, estáis en el paro y queréis salir de él y encontrar un trabajo, pues seguramente os enfrentéis al dilema de cómo actuar en frente de uno, varios examinadores que os van a estar entrevistando. Lo primero que hay que intentar es no ponernos nerviosos, porque la actitud nerviosa no solo nos va a hacer quedar mal delante del entrevistador, sino que además pues no nos va a dejar sacar todo lo que llevamos dentro, no es broma. Realmente cuando estamos muy nerviosos pues nos agarrotamos y ni nos salen las palabras, ni podemos demostrar todo lo que nosotros llevábamos previamente en mente para, bueno, hacer constar que somos válidos para ese trabajo, ¿no? Es importante tener calma y ser lo más natural posible, obviamente dentro de un estándar de educación, de seriedad y de, bueno, de mantenernos en nuestro puesto, que es como persona que opta a algo. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay gente que el ser lo natural, lo más natural posible, pues se lo toma al pie de la letra y tampoco es cuestión de ir pues en camiseta a una entrevista de trabajo y casi pues echarte unas risas con el entrevistador como si lo conocieras de toda la vida. Porque no puede ser, porque además hay veces que el entrevistador juega un poco en el sentido de que, como tiene que reconocer esas capacidades también no solo laborales sino sociales de la persona que tiene delante, pues te pica un poco, ¿no? Te intenta hacer bromas, te molesta en algunas circunstancias, una práctica que a mí personalmente nunca me ha gustado, pero bueno, es como, para ponerlo claro, es como cuando vas a una entrevista y te hacen esperar una hora. O sea, esa práctica es para poner los nervios a prueba y para ver cómo reaccionas. Esas son prácticas deleznables, sinceramente. O sea, yo os diría que os marchéis de allí porque ese trabajo no merece la pena y vais a estar mal porque en un momento dado vais a notar que el ambiente se va a enrarecer, porque es casi ley de vida cuando ocurren cosas así. Pero bueno, en cualquier caso, pues los entrevistadores sí que te van, pues digamos, pulsando esos botones para ver tú cómo reaccionas. Fuera de lo que son las típicas preguntas, ¿no? Las típicas de en qué has estudiado, etcétera. Bueno, eso hay que tener claro que nos lo van a preguntar siempre. Si sabemos de esto, si sabemos de lo otro, si nos gusta hacer deporte, si nos gusta, pero bueno, es más o menos un estándar. Pero fuera de ahí, lo que tenemos que intentar es ser lo más, pues, nosotros posible. Ser nosotros implica comportarnos como si ya estuviéramos trabajando en la empresa, dirigiéndonos a esa persona que nos está entrevistando como si fuera un superior. Es la manera en la que vamos a poder relajarnos, ser nosotros mismos, tener, digamos, los pies en el suelo, no irnos por las ramas y siempre tener esa educación, ese estar, por decirlo de alguna manera, que realmente el entrevistador está pidiendo. Y para ello tenemos que, en suma, relajarnos y pensar bien pues todo lo que vamos a decir y estamos explicando. Porque al fin y al cabo una entrevista es vendernos a nosotros mismos, pero sin realizar alardes. Tenemos que decir lo que somos, lo que hemos hecho, lo que sabemos hacer y no pasarnos, porque al fin y al cabo luego nos van a pillar de una manera o de otra. Así que mucho cuidado también con las mentirijillas que vamos soltando en las entrevistas de trabajo, porque no sería la primera vez que alguien va faroleando, ¿no?, de saber inglés y de repente el entrevistador se pone a hablar inglés. O directamente, pues oye, te acaban contratando y en el trabajo se te exige hablar inglés porque tú, en la entrevista de trabajo, dijiste que sabías. Y bueno, pues son momentos en los que realmente hay que tener mucho cuidado. Las entrevistas de trabajo, en suma, para los que hemos estado detrás entrevistando y para los que también hemos estado sufriéndolas, pues es un campo interesante porque hay un montón de ciencia alrededor. O sea, la psicología que hay en torno a la selección de personal es súper interesante. Seguro que muchos de vosotros que habéis pasado por procesos de selección, pues conoceréis estos test de personalidad, estos test de aptitud, de actitud y todas estas cosas y pruebas que nos hacen pasar a la hora de buscar un trabajo. Hay un montón de recursos por internet, como digo, para que pues os preparéis una entrevista, pero yo sobre todo lo que os diría es que os repaséis bien vuestro currículum, que tengáis muy claro que hay preguntas estándar como las que os he comentado y que sobre todo pues no os pongáis nerviosos, porque es lo fundamental, y sobre todo estar en vuestro sitio, porque hay gente, yo os voy a contar una anécdota rápida, que me tocó entrevistar a una chica para... bueno, para un puesto en concreto que era en atención al público y que, bueno, pues obviamente esa persona que tenía que contratar pues tenía que ser extrovertida, tenía que ser simpática, tenía que ser agradable. Y sobre ello, pues me senté delante de esta chica con eso, digamos, esa idea con la que tenía que pues como os he comentado, pues pulsarle a ella para ver si realmente fuera de lo que ella me pudiera estar contando, pues yo viera que pues era la idónea, la adecuada para ese puesto. Y claro, pues la chica casi actuaba como si me conociera de toda la vida, como ella intuía que el puesto requería de una extroversión, de una alegría un tanto, bueno, yo creo que se pensaba que lo que tenía que hacer era un poco más el payaso de lo que le tocaba y se pasó, se fue de madre, casi me dio dos besos al acabar y bueno, pues casi me hizo pasar un mal rato porque la chica es que, pues bueno, oye, yo no la conocía de nada y además, pues yo por supuesto como entrevistador tenía que guardar pues una... pues un rectus serio, ¿no? Tampoco podía seguir el juego porque no estábamos ni en la calle ni era amiga mía. Nos entendemos lo que quiero decir, ¿no? Y claro, pues, joder, yo como luego al tener que hacer el informe de esta chica, pues obviamente la tuve que descartar. Y por experiencia que tenía laboralmente y por formación que tenía, pues era perfecta para el puesto. También os cuento otra. Realmente es que es muy curioso la gente que te encuentras. Para un puesto que requería bastante formación, era para una ingeniería, etcétera, sin contar muchos detalles, pero era un puesto pues que requería, pues no solo, como digo, formación, sino con una experiencia laboral bastante consolidada, ¿no? Y llegó un chico, una persona, que la tenía de sobras, o sea, una experiencia profesional brutal, cumplía todos los puntos que a mí me habían marcado para encontrar a una persona idónea para ese puesto, pues los cumplía de sobras. Y no me cuadró porque era una persona que socialmente no iba a entrar dentro de la dinámica de presión, de trabajo, de ya y de bueno, esa tensión laboral que yo sabía que había en esa empresa a la que iba a entrar este chico. Y no me cuadró. Sin embargo, vino una chica que, pues bueno, tenía menos experiencia, acababa de acabar la carrera, pero que sin embargo se mantuvo muy bien en la entrevista. Yo, pues bueno, vi que esta chavala pues podía cumplir bastante bien con el trabajo y al final pues resultó que no me equivoqué, que esta chica funcionó muy bien y que seguramente, pues aunque estoy convencido de que el chico que entrevisté primero pues igual se hubiera adaptado y tal, pero bueno, ahí las cosas son como son y obviamente tienes que decidir y en este caso me salió bien. Y bueno, ya como último dato que os voy a decir es que intentéis cada vez que vayáis a una entrevista no dar pena. Y me explico. Hay gente que te viene diciendo, mira, yo tengo mis hijos pequeños, estoy separado, le debo muchísimo dinero a mi mujer o al revés. Bueno, a ver, no funciona eso. No puedes afrontar una entrevista de trabajo como si estuvieras pidiendo dinero en el metro o en la calle. O sea, tú tienes que afrontar esa entrevista de trabajo porque sabes que eres válido para ese puesto y porque además sabes que lo vas a hacer bien. Y no puedes pretender que esa persona pueda sentir lástima o pueda... no, que no, es que no funcionan así las cosas. Ni tampoco puedes pretender ir a una entrevista de trabajo en plan avasallando, como yo sé un montón, como yo, bueno, voy de sobra por la vida, porque no, porque normalmente esas personas que van de sobradas por la vida, es como el refrán que dice, perro ladrador, poco mordedor. Y normalmente hay que, como digo, mantenerse en su sitio y, bueno, esperar a que el entrevistador valore lo que realmente has intentado transmitirle. Y punto. Y si sale bien, sale bien. Y si sale mal, pues ya vendrá otra. Que no hay que preocuparse. Y eso sí, el tema de la buscar trabajo, pues oye, los que estéis ahora mismo en ello, os mando un fuerte abrazo y mucha suerte. Espero que, bueno, con estos pequeños truquillos de alguien pues que ha estado y ha estado estudiando sobre estos temas y ha trabajado en ello y tal, pues bueno, oye, aunque haya sido hace tiempo, pues todavía guardo ese recuerdo, que además pues es un tema que no ha dejado nunca de gustarme. Aunque ahora estén otras movidas que también me encantan y tal, que igual, pero bueno, al menos si os puedo ayudar un poquito, os puedo dar ánimos y unos pequeños consejos que os puedan servir en el futuro, pues oye, yo encantado y como siempre, desde aquí os mando un abrazo muy fuerte a todo el mundo. De igual modo, os pido colaboración, porque seguro que vosotros tenéis un montón de historias de entrevistas que habéis pasado, divertidas, duras, humillantes, que os hayan cabreado, que hayáis tenido una buena experiencia con ella, que habéis encontrado el trabajo de vuestra vida, o mil historias que, oye, me encantaría que las compartieseis, no solo conmigo, sino con todos los oyentes de Hablando Sin Parar. Y para ello, os cuento, por favor, si tenéis Facebook y queréis pasar un rato divertido comentando todos estos temas, comentando todas las cosas que se van poniendo en el muro de la página de Facebook de Hablando Sin Parar, que lo vais a encontrar buscando en el buscador de Facebook el nombre de este podcast, entrad, uniros a la comunidad, conoced a todos los oyentes que hay también alrededor apuntados y que, oye, vamos haciendo cosas chulas e incluso pues vamos a intentar que en un futuro pues poder hacer algún concursillo para animar sobre todo a todos los oyentes a participar en este podcast, en Hablando Sin Parar, que lo hago yo, Roberto, desde Zaragoza, y desde ahí os mando un abrazo y os espero encontrar la semana que viene, o como siempre, en el blog, en hablandosinparar.wordpress.com y en mi Twitter, twitter.com/cortador. Un abrazo, nos vemos, hasta luego.